Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otra vez a esto que hemos denominado La Manija Podcast. Te acompañamos con tu manijeo porque nosotros también somos manijeros. Estamos transmitiendo de vuelta desde Radio La Otra en Palermo. Y hoy somos menos, hoy somos nada más dos. ¿Quién les habla? Julieta. Y enfrente... Acá estoy yo, Joaquín, como siempre, haciendo el aguante. ¿Qué pasó con Javi, Juli? ¿Qué pasó con Javi? Javi está atrapado en el Polo Norte. Sí, creo que Papá Noel lo secuestró y no va a estar con nosotros por un tiempo largo. Sí, sí. Dos capítulos. Dos capítulos, sí. Pero bueno, cuando él vuelve, yo me voy, así que hacemos así un cambio. Hacemos un cambio. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo que nos tiene muy entusiasmados y nos tiene entusiasmados en realidad, ¿desde hace cuánto? Y desde que se anunció más o menos. ¿Hace cuánto se anunció esto? Y dos años. Hace dos años. Y me acuerdo toda la zaraza que salió cuando empezó a anunciar que Disney había comprado Lucasfilm, que aparecía Darth Vader paseando por Disneyland, sí, y todo fue, sí, como... Igual un poco que nos chocó, sí, queríamos fue llorar, chocante. Era como, van a poner a los actores de Disney Channel a hacer de Han y de Leia. Ajá. Y la vamos a pasar mal, pero por suerte parece que no va a ser así. No, al parece parecer no. Estamos a una semanita nomás de este estreno que esperamos hace mucho tiempo. Para el que ya tenemos las entradas. Para el que yo ya tengo la entrada hace un mes y medio, tuve la... ni bien salió, fui y la compré con mi viejo, gran fanático también, que le mando un saludo. Así que estamos acá. Vamos a hablar un poco de este universo que llamamos Star Wars, que todo el mundo conoce como Star Wars, y es... ¿cómo decirlo? Algo que todo el mundo quiere, que solamente... Sí, hay poca gente que vos le nombrás Star Wars. En realidad, partamos de la base que hay poca gente a la que vos le decís Star Wars y no tiene idea de qué le estás hablando. Deben ser muy pocas personas en el planeta que no saben de qué estamos hablando. Y por suerte también son pocas las personas que no les gusta Star Wars. Es algo que se fue masivizando. Igual, ojo, igual que conozco muchas, que no. Igual, más que nada, que no le gusta, pero por ignorancia. Pero que porque por no las vieron. A mí me pasa lo mismo. O que te dicen no me gusta, pero vio el episodio 2. Sí, o que dice no, empecé a ver del episodio 1 y la verdad me pareció una boludez. Y sí, se lo empezó a ver del frente, episodio 1. Sí, no, claro. Ahí le pifiaste. Uh-huh. Pero sí, bueno, vamos a pasar un poco por todo esto, por lo que fueron. Vamos a repasar lo mejor que tuvieron cada una de las películas, lo que más nos gustó, lo que esperamos ver en The Force Awakens, que estrena en una semana y no lo podemos creer. Vamos a hablar también de J.J. Abrams, el director, un muy buen director y al que le tenemos mucha, pero mucha fe. Vamos a Abrams. Vamos a Abrams. Espero decirle en un futuro Jar Jar Abrams. No. Espero que valga y le haga honor. Sí. A este mundo. Así que bueno, empezamos con esto. Muy bien. Para empezar vamos a hacer un breve repaso sobre... Por ahí alguno conoce Star Wars, vio las películas, pero mucho no sabe o mucho no... No conoce o no se acuerda. Para empezar es una película que se estrenó en el año 1977 con el título simplemente Star Wars. No tenía ningún capítulo, nada. Era una película que estaba pensada para que sea una sola película y listo, ¿no? Que George Lucas siempre soñó con esta película ópera espacial de hacerla, ¿no? Y que luego de mucho sacrificio, que no vamos a detener en eso, pudo lograrla en 1977. El éxito fue tan grande, hasta tuvo nominaciones al Oscar esta película, que fue tan grande que decidió hacer secuelas. ¿No? Y empezó a pensar esto de las secuelas y demás. Para, antes, ¿de qué va un poco de lo que se trata Una Nueva Esperanza, A New Hope? Se trata básicamente de un chico que vive, ¿no? Es un mundo. Empieza ya con las letras, contándote una historia de que te habla de marcianos, de que hay una estrella de la muerte que destruye planetas. Y es como que ya es una película... No, hablaba el otro día con mi amigo que la vio por primera vez esta película, porque la subieron a Netflix, datos si la quieren ver. Gracias, Netflix. Igual está esa sola, lamentablemente, sí, pero sí, espero que pronto... Sí. No, que la vio por primera vez, ¿no? Dice que es una película que funciona muy bien como una película sola, sin embargo, es como que es como una partecita chiquita de un mundo gigante, ¿no? Y es eso, es que eso fue lo mágico, porque funciona muy bien siendo como algo muy chico de algo muy grande, ¿no? Y que después, bueno, fue complementando a través de los años George Lucas, para bien y para mal, ¿no? Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. A New Hope se trata de esto, de un imperio galáctico, ¿no? De malvados que está... Un imperio galáctico malo. Malo, gobernado por un emperador que no se sabe nada. En ese momento no sabemos quién es. ¿No? Y que tiene bajo sus órdenes a diferentes comandantes, y ahí aparece el primer villano que se conoce y que todo el mundo lo tiene reflejado, dice Star Wars, y ya se le viene a la mente, que es Darth Vader. Darth Vader es como... En la primera es malo, malo maloso, ¿no? Después se le empieza a hablar, ¿no? Pero no se trata de esto, ¿no? Y de que... Bueno, de que los rebeldes roban unos planos de esta estrella, esta superarma que tiene el imperio para destruir planetas, ¿no? Y que caen en un planeta que no hay nada en ese planeta, ¿no? Que es Tatooine. Y ahí los recoge un joven Luke Skywalker, ¿no? Que descubre que él es su papá fue un Jedi muy poderoso y que él también tiene esa fuerza, ¿no? Y se trata básicamente de esto, de el camino del héroe. Hay que recordar que en ese año, un año anterior o dos años anteriores, había salido un libro que hablaba de esto, del camino del héroe, de que cómo todos los personajes principales de diferentes novelas y películas siguen un camino, ¿no? Para convertirse en el héroe final de la historia, ¿no? Entonces George Lucas también tomó esto para Luke Skywalker empezar a agarrar esto con sus androides y finalmente ¿no? Con sus amigos Han Solo, Leia, logran destruir esta estrella de la muerte y de una forma muy absurda, ¿no? Porque es justo la puntería perfecta en el agujerito ese de la estrella, destruía todo, ¿no? Y bueno, fue totalmente exitosa, creo que con los niveles de recaudación es una de las películas que más recaudó en toda la historia. Sí, y además es una película que George Lucas no esperaba que sea tan exitosa. En el momento en el que sale, un par le habían dicho, che, flaco, ¿estás seguro que querés estrenar esto? Esto le va a ir mal, esto le va a ir mal. Y Spielberg le dijo, vos confía que esta película es buena. Sí. Y cuando la estrenó, en realidad tampoco le tenía mucha esperanza. Medio que se fue, se tomó vacaciones. Sí, se fue a la isla, claro, y en la isla se enteró, che, volvé, que tu película... Ale, nos está yendo bien. Sí. Y la rompió y descosió todo. Y además generó esto porque pensemos que ya había igual programas, películas y toda una historia de lo espacial. Y teníamos, o sea, Star Trek. Teníamos Star Trek, había muchas cosas, pero... Star Wars revolucionó esas cosas y atrajo a muchísima gente a este nuevo universo. Y es cuando se empezó a hablar de un universo cinematográfico, ¿no? Claro. De lo que ahora estamos por ahí sobreexpuesto a que ya hay universo cinematográfico de todo, ¿no? Pero es como se empezó a hablar de eso, de un universo, ¿no? Ya después cuando se confirmó el episodio 5. No, pero esto de George Lucas, ¿no? Que ahí Spielberg lo bancó y le puso la plata que le faltaba, ¿no? Y así es como hoy tiene también parte de derechos Spielberg del mundo de Star Wars, ¿no? Y un dato interesante es que George Lucas quería poner música de la época, música setentosa, disco, pero Spielberg le dijo venía a ser Tiburón, ¿no? Que con la música compuesta por un grande que hablamos la vez pasada, que como John Williams, ¿no? Y le dijo, no, mira, tengo este tipo que hace música y la verdad que la pegó porque una buena parte del protagonismo de Star Wars es la música que tiene. Cuando pensamos en Star Wars, pensamos en... En su música. Pensamos en Darth Vader y lo próximo que pensamos, o tal vez antes, es en la música característica de Star Wars. Y la música te viene asociada con las letras yéndose, la imagen de cómo filmaron esas letras, de cómo filmaron el comienzo, también es increíble, las fotos están en todos lados. Pero sí, nos genera esto, Star Wars nos pone así, estamos emocionados hablando de Star Wars. Y bueno, después se estrenó A New Hope, le fue muy bien. Y ahí empezó, Lucas empezó, primero queriéndolo bancar él, o sea, sacando a Fox de esto y con la plata que había recaudado queriéndolo. Y el presupuesto se le fue de las manos y tuvo que volver y arrodillado y pedirle a Fox que vuelva a producir. Sí. Y bueno, y Fox nuevamente le produjo la película. Y que para mí la mejor película de todo el universo de Star Wars, que es El Imperio Contraataca. Es excelente, es muy buena. Además empezamos a conocer un poco más de el pasado de Luke, porque sabemos que Luke fue hijo de un Jedi muy poderoso. Pero, ¿quién era ese Jedi? Empezamos a entender más lo que es la fuerza. La fuerza. Y además conocemos otro personaje que se introduce, que es Yoda. Yoda. Que también otro personaje icónico. Y ese Yoda que es tan gracioso, es tan lindo, sí. Es tan simpático el Yoda de la trilogía original. Es muy juguetón. Muy juguetón, sí. No. Le vi haciendo chistes a Luke. Sí, es como que totalmente diferente a las precuelas. Que después te presentan, sí. Y llega esta, que para mí es la mejor. ¿Por qué? Porque tiene el giro de guión totalmente que nadie se esperaba en su momento. Hoy todo el día, todos, y no es spoiler, todos bromean con el "yo soy tu padre" de Darth Vader. Claro. ¿No? Que es como... Sí, es un ícono de la cultura un pop. Un ícono de la cultura pop. "Yo soy pop. Tu padre" quedó y lo vemos en todos los programas, en todos los dibujitos. Creo que en cualquier sitcom hay, aunque sea un capítulo en el que se hace referencia a esa escena. Y ahí también revela que Darth Vader no es tan malo como era antes, ¿no? Claro. Que tiene algo ahí, de bondad. Ahí Darth Vader me empieza a caer bien, porque acá hay que decirlo, nosotros dos somos Team Jedi. Javi, otra cosa por la que no trajimos, porque claro, banca a los Sith. Le gustan los Sith. O sea, sí, no tiene corazón. Tenés para elegir. Los buenos, los que están del lado correcto de la fuerza. Todo, y este elige a los malos, a los inescrupulosos, a los que construyen estrellas de la muerte. Sí, a los que destruyen... Destruir todos. Planetas, dale, sí dale, vamos Javi. Con esa. Así que Le bueno. Le mandamos un saludo a Javi. Sí, seguro que va a tener repercusiones esto. Sí, sí. Y luego, en el 83, porque las trilogías empezaron a salir todas las películas cada 3 años... Sale la última de la trilogía original, que para mí es la más floja, que se llama El Regreso del Jedi. ¿No? Que te presenta, es como ya al final, empieza con Han Solo que estaba lo había capturado Jabba, ¿no? Y sus amigos yéndolo a rescatar y demás. ¿Por qué es la más floja? Porque el argumento es como, te presentan a los Ewoks. A mí los Ewoks me parecen totalmente, te juro, están a la altura de Jar Jar Binks, para que te veas de lo... Sí, me parece que, no, va, yo te los banco un poco más a los Ewoks porque son más simpáticos que Jar Jar. O sea, nadie quiere a Jar Jar, vamos a dejar esto en claro. Sí. Nadie quiere a Jar Jar. Pero sí, en realidad los Ewoks, la idea original en realidad de George Lucas era que no sean Ewoks, sino que sean Wookiees. Pero bueno, por presupuesto básicamente no pudo hacerlo y recién introduce a los Wookiees en la segunda trilogía. Pero sí, en el episodio 3. Episodio 3. Pero sí, la idea original era que sean Wookiees y bueno, se tuvo que conformar con Ewoks, que a mí me parecen personajes simpáticos, pero sí, no pasan de eso. Y es verdad, es una que en argumento es más floja y tal vez la definición final de la película... como que me resulta acelerada. Sí. El final de la película muy rápido. Es como... Y tanto bueno, me por faltó, esto. Claro. Y viene un desarrollo viene lenta, tal vez, sí. Y el final son 15 minutos en el que se soluciona supuestamente todo y que te deja con un sabor medio de... Bueno, yo esperaba un poquito más un de Un poquito esto. Más de esto. Muy bien. Y después, ahí fue cuando terminó la trilogía. Si bien tenía en mente George Lucas la idea de hacer precuelas, porque el tema de desenmascarar que Darth Vader era un Jedi, le vino muchas ideas a la mente como de los años de Darth Vader como Anakin, ¿no? De mostrar eso, ¿no? Claro. Pero por causas de que él se divorció, un divorcio millonario, que perdió mucha plata y que no tenía ganas de nada, ¿no? De dirigir ni nada, porque es más, las últimas dos películas de Star Wars las produjo, él no las dirigió, ¿no? Entonces, hasta el año 1999, esta película creo que la anuncia en el 94, ¿no? Y el mundo fue como la ola de hype de ahora no se compara con la que se vivió cuando George Lucas dijo que iba a hacer una trilogía nueva para contar el origen de Darth Vader, ¿no? Esto me lo cuenta gente más adulta, ¿no? Porque yo nací en el 94, evidentemente claro, no hay manera no de lo que viví, lo ¿no? Visto. Pero escuché mucho que no se compara lo que se está viviendo ahora. ¿No? Y salió La Amenaza Fantasma, ¿no? Una película que para mí no está tan mal como dicen que está. No, yo te la rescato y creo que es la única que te rescato de la, no, de no, la no, trilogía. No, no, la 3, o sea, es la mejor para mí. Sí, pero de la 3 te rescato momentos. No, la película completa no me parece buena. Hayden Christensen es sí, el actor. La verdad, que la verdad es un pibe que es, no sí, es fachero, todo lo que quieras, pero vos lo ves actuando y no sé por qué lo eligieron escenas, a él. Esas miradas constantes, profundas, y vos no tienes por qué ser tan intenso constantemente. Tuvo un montón de candidatos buenos para ser de Anakin y no sé por qué eligieron a Hayden Christensen. Sí, que en realidad es un pibe que hace mucho no lo vemos. No, no. Creo que no la última aparece. Película fue la de esa, Jumper. La de Jumper, esa. Jumper con Samuel Jackson. Sí. Era entretenida, pero era, bueno, cualquier película que tenga Samuel Jackson la vamos a ir a ver, sí, porque es Samuel Jackson. Pero bueno, sí. No es. Y un dato que lo eligieron a él porque supuestamente tenía mucha química con Natalie Portman, o sea, con la reina Amígdala. Claro. O sea, es como. Entonces, bueno, sale Amenaza Fantasma. ¿Qué tiene de bueno? A Qui Gon. Nada más. A nuestro querido Liam Neeson como Jedi. Eso es lo mejor que tiene, digamos, la película. Y ya tiene al villano, más villano de todos. Sí. Que es Darth Maul. Darth Maul. Darth Maul, muy, malo, muy maloso. Buen personaje. Sí, sí. La escena de la pelea la entre Darth Maul y Liam Neeson, que ahora no me acuerdo el nombre del personaje, lo dijiste Qui Gon recién. Qui Gon es excelente. Además, uh-huh, también... me gusta el Obi-Wan Kenobi de esta trilogía, pero porque le tengo un aprecio importante a Ewan McGregor, me parece un muy buen, excelente. Es un el excelente tipo actor. Se vio todas las películas. Entonces me gustó mucho él como Obi-Wan, me gusta mucho. Así como me gusta el Obi-Wan original y me gusta este Obi-Wan. Me gusta Obi-Wan. Es que en McGregor su para desarrollar su personaje de Obi-Wan. Se puso a ver todas las películas de Alec Guinness, el Obi-Wan original, para sacar cómo es y sacar sus gestos y todo para hacerlo más fiel posible. Es un personaje, o sea, muy bien creado. Se sentó para ver y para estudiar todos los movimientos, claro, y demás. O sea, el tipo se ganó el personaje, ¿no? Totalmente. Y creo que vuelven, dice que por ahí vuelve para la precuela de Obi-Wan. Me gustaría verlo, la verdad, es algo que así estaría que bueno ver. Esperemos que sí. ¿No? Y también nos presenta el peor personaje que ya estuvimos nombrando, Missa Jar Jar. Innecesario, totalmente innecesario. No, que un personaje innecesario. Supuestamente, en teoría, George Lucas dijo que era para atraer al público infantil, pero para eso ya tenía algo. Tenía Sartudito y Citripio, no había necesidad de poner nada más. Bueno, igual Citripio casi ni aparece, pero no era necesidad. La química que tiene Citripio y Artudito, no necesitas otros personajes para atraer. Sí, es como innecesario ese personaje que creo que lo arruinó y que después... La va empeorando, ¿no? Porque a medida que las películas, como que él en parte también le empieza a dar poder al... Es un basura. Le empieza a dar poder al emperador. Es un basura, sí. No, y bueno, y también nos cuenta el desarrollo de cómo el emperador llegó al poder. Porque en esta época era todo una república, ¿no? Cada uno con sus senadores, ¿no? Había un senador por ahí que dirigía toda la batuta, pero era como una república, todos tenían su opinión, no había maldad, ¿no? Y aparece un misterioso senador, Palpatine, ¿no? Este senador que era bueno, tenía todas sus buenas intenciones, pero vamos a ver que no tenía tantas buenas intenciones como parece. Era muy buen actor. Muy buen actor. Escondía muy bien sus intenciones reales. Entendemos bien cómo son los Jedi, aunque a mí... entendemos el concepto de Jedi, pero en realidad me parece que ya para este momento... la fortaleza, lo que era la organización de los Jedi, ya para el momento en el que te presentan la trilogía original, medio que estaba un poco desvirtuada, estaban estos Jedi que estaban medio perdidos. Sí, o sea, y además, conocés lo que era la historia malo, Jedi, pero que... no los Jedi en sí. Y además lo malo que te muestran Jedi. Los Jedi, te lo representan como súper burócratas, tipo los tipos eran como, no me puedo meter en eso porque si el Senado no me dice que me meta, no. Es claro. Como, no, chabón, sos un Jedi, tenés que estar ahí. Claro, era como la idea del Jedi original se había burocratizado. Sí, se había burocratizado. Pero nosotros... Y además se había hecho muy científico porque claro. Se metieron el tema de las midoclorianos. ¿no? ¿Qué eran los midichlorianos? Eran como unas células que te dan el poder de Jedi. Era como, igual, yo creo que fue por la época, porque en el 99 ya se empieza a hablar de todo, de tener un argumento científico de todo. Entonces fue como que George Lucas se quiso, no quiso quedar atrás y metió claro. esto. Pero la arruinó, la cagó. Sí, encontró, maldito, encontró su inspiración para todo. No, igual vino después Nolan, pero arruinó esto, no, sí, esta magia de la fuerza. Sí. Arruinó esta magia de la fuerza, esto de que era una algo del alma. La fuerza, ¿no? Claro, sale, no. Surge, no me expliques de dónde sale. Claro, no me digas que son unas celulitas y... Me arruinaste la idea, claro. Sí, exactamente. Pero ¿no? sí, el nene que hace de Anakin también es bueno. ¡Yupi! Sí, el vale. nene ese igual se dejó de actuar. Dice, lo cargaron tanto. ¡Yupi! Lo gastaron tanto que no volvió a actuar nunca más. Sí, es que el tampoco bullying está mal. Sí, el pero... bullying está mal. Pero sí, el desarrollo. Me parecía interesante ver el desarrollo de, bueno, este personaje que ya sabíamos que, sí, que iba a ser Darth Vader. Y además verlo como súper. Chico, verlo súper inocente, bueno, con. Y ya piropeando tierno, a. Ya a le Padme, tiraba todos los sí. palos a Padme. Que ya, tenía la más del que... ángel, la del ángel, esa es terrible. Pero bueno, ¿viste? Te presentan un. Un Anakin chiquito, ¿no? Un Obi-Wan que es un Padawan, o sea, todavía claro. no es un Jedi completo. No, es una película entretenida con carreras de naves, muy buena. Para mí tiene sus cosas buenas, positivas, pero la gente, la crítica, no sé por qué, la destruyó. Pero después de esta película, en el año 2002, vino ahí sí la peor película que se puede hablar de Star Wars, El ataque de los clones. Mala. ¿Por qué es mala? Hayden Christensen... La historia, la persecución en la ciudad. Esa parte es terrible. La de los autos, terrible, ¿no? Es una película que, si bien estas tres cabe resaltar que son muy diferentes a las otras, ¿por qué? Porque tienen las originales tienen como un solo hilo argumental, ¿no? Que llega y que, digamos, nudo desarrollo. Y acá es como... que tiene diferentes historias adentro de la película, ¿no? O sea, que por ahí puede ser bueno porque te cuenta diferentes sí. cosas, diferentes misiones de los Jedi, pero... Podría haber sido buena. Era potencialmente interesante por lo haber menos sido el mejor. Guión, pero bueno, fue lo que fue. Ajá. Y te presentan un Palpatine que está tomando más el poder, una Padme que ya no es reina, sino que es senadora, empieza a ser senadora, ¿no? Y eso, y aparecen ahí los prototipos de lo que son los Stormtroopers después, que son los clones. Claro. Que aparecen en una fábrica de clones, no de que los usan de batalla y que el Senado los había comprado, ¿no? ¿Y de quién eran los clones? De el papá de Boba Fett. Todos los clones son del papá de Boba Fett, ahora no me acuerdo el nombre. ¿No? Y que él, o sea, se pidió un clon que aparte, o sea, que sea independiente y que es Boba Fett, el que todos conocemos, ¿no? También para contar ese un poco sí. el Boba origen. Fett también es uno de esos personajes que no se esperaba que tenga la repercusión que tuvieron, o sea, era un personaje sí, que estaba y después lo agregaron. Y quedó y después cuando vieron la repercusión que tenía, que a todo el mundo le había copado y bueno, terminaron agregando en todas las películas. Claro. Después en el episodio 6 no prácticamente no aparece y lo agregaron un montón de escenas caminando por atrás así como medio innecesario. Eso igual esa es una de las cosas que innecesarias cuando editaron, reeditaron Lucas, las películas. No toques más las películas. No, George Lucas, basta, está bien. Ya está bien así. Están bien así y es difícil, además es difícil enganchar las versiones originales. Hay una versión que hicieron los fans, ahora no me acuerdo. La mayoría tenés y te cruza un bicho, un armatoste, sí. corre, te estoy viendo la película, sí. no hace falta que te cruces. Los recomendamos, los honest trailers, el sí. honest trailer de es muy duro, sí. Son bastante duros el de Star Wars, pero bueno, dicen esto, estás viendo la película y se te cruza un bicho que no tenés ni idea qué es por el medio de la pantalla sí, y lo único como, que hace es molestar. Es molestar, es para mostrar, claro, mirar. No hace falta que me pongas todo ese CGI, algo de la magia que tenía la trilogía original que no era que CGI. Sin necesidad del CGI y de toda esa tecnología, era una película excelente, era uh-huh. una película buena. No me agregues cosas. Basta agregar cosas. Y bueno, también después, eso va a ser también un poco lo que vamos a ver ahora con The Force Awakens. The Force Awakens. Bueno, y también tenemos un personaje que me salteé de la primera película también, pero que hay que resaltar lo que es Mace Windu, el único Jedi con espada púrpura o violeta, que quien lo interpretaba Samuel Jackson. Él, porque Samuel Jackson puede hacer lo que quiera. No puede faltar en ninguna política, en una película. No, ninguna. Él debe haber dicho, quiero una espada púrpura, no, pero es que son él, azules o rojas, quiero púrpura. La curiosidad es que él, siempre todos los personajes que él interpreta en todas las películas, tiene que tener algo violeta porque es su color favorito. Entonces él pidió, bueno, quiero que mi espada sea violeta. ¿No? Es un personaje muy político. Y viene Samuel Jackson y te dice, quiero una espada púrpura, bueno, está bien, toma. Sí. No le vas a decir que no. Es un personaje muy político porque es como por ahí el nexo entre los Jedi y el Senado, ¿no? Que está ahí y que busca aconsejar también a los Jedi de cómo hacer y demás. Y bueno, y yo creo que más no se puede resaltar de esa película. No. Porque no, eso lo sentís como un relleno. La química, entre la 1 y la 3 la sentís como relleno. La química que supuestamente hay entre Hayden y Padme, yo no la veo. John Williams hizo una canción especial, no sé cómo se llama, pero que es hermosa y que pues la ves y decís, es un desperdicio porque no hay nada. No pasa nada. Esa escena en la que están rodando en la pradera. No, innecesaria. Y además no hay química. Vos te das cuenta que dijeron corte y fue como, correte. Sí. Salí. Y después tenemos, para mí, la mejor de las tres, es La Venganza de los Sith. Una película muy dura. Cuando la vi, yo la vi en el cine de chico. Y es fuerte. Es una película muy fuerte. Duele ver la situación. Duele ver. Y ya te presenta un Anakin más oscuro, perturbado, cansado. Como que Padme ya le rompía mucho las bolas. Como que ya lo llega ahí también. Como que quería, ¿viste? Sí, cuestionaba todo. No seguía las líneas de Obi-Wan. Obi-Wan venía y le decía, no quiero. Al principio aparece como que ya se olvidó de la soberbia, ¿no? Porque aparece que matan al Conde Dooku, al gran Christopher Lee, que aparece que hace de este Jedi. Sí, otro de los grandes actores. Uno de los grandes actores que tuvo esta saga. ¿No? Y bueno, que lo mata y le dice, Obi-Wan le dice a Anakin, no, pero el crédito es tuyo porque lo mataste. No, maestro, vos ideaste todo el plan, ¿no? Como que se había desapegado o hacía creer que se había desapegado esta soberbia que él siempre venía de que él quería hacer todo, ¿no? Y aparece, ¿no? Como más oscuro, sin embargo, te lo muestra como más sombrío, más, ¿no? Y para mí muy frío, y lo digo muy frío porque... La parte terrible cuando empieza la rebelión del código 66, que los clones empiezan a matar a todos los Jedi, esa parte es terrible. Y que él, y la peor es cuando Anakin va con los nenes Jedi. Esa es la peor. Esa escena es terrible. Esa escena, la primera vez que la vi la película, esa no sé. Yo la vi en el cine, la única que vi en el cine de Star Wars. Después. Pero te juro. Pero sí, creo que debería tener 9 años cuando vi esa película y me chocó muchísimo. La escena, esa. Creo que nunca antes había vivido. O algo así en el cine, algo tan... Sí, es una escena fuerte. Y es fuerte ver cómo se va transformando Anakin. Ajá. Cómo le va cambiando la cara. Felicitaciones a los maquilladores, porque Hayden mucho no puedo decir de él. Sí. Pero sí, cómo se le va transformando la cara a lo largo de la película. Cómo lo empieza a perseguir este fantasma de que Padme va a morir, de que la puede perder a Padme. Y cómo Palpatine se aprovecha de esto. Claro, y también Palpatine encuentra tenemos la revelación para decirle... de que Palpatine es Lord Sidious o el Emperador, se revela y cómo, y que también Jar Jar Binks le da el poder, porque él necesito el poder sí o sí para esto, y entonces todos le dan el poder. Y hay una curiosidad que también se ve en la película, que Jar Jar Binks vota a favor de la Orden 66, o sea, vota a favor de que matan a los Jedi. O sea, y hay una teoría que vi en Reddit, ¿no? Que tomando todo esto de que Jar Jar Binks en realidad es un Sith. O sea, es un Lord Sith encubierto. Por eso, solamente que se hace pasar por tonto y por torpe, sería un gran giro igual. Sí, esa teoría la había escuchado. No sé si la respaldo porque Jar Jar me parece tonto y nunca voy a dejar de decir que es tonto. Pero el tipo se juntó todo. Sí, tiene bastante sentido. Pero bueno, ya está. No, espero que no aparezca y que no, y basta. No, es uno que la verdad queremos que vuelvan muchos de los personajes que vimos en la saga. Jar Jar no es uno de ellos. Tengo una mala noticia porque volvería Hayden Christensen. Es un rumor que para el episodio 8... ¿Para hacer qué? No se sabe. Tenemos que ver el episodio 7 para saber por qué volvería. Pero que no. No tiene sentido que vuelva. Está muerto hace mucho tiempo. Espero que no. Pero bueno. Y después en el 2012, fin de año 2012... Como hablábamos, Disney compra Lucasfilm y anuncia que se va a hacer una serie nueva de películas y lo pone al gran J.J. Abrams atrás de todo este proyecto. Claro, J.J. Abrams, que en un principio no quería aceptar. Cuando le dicen, bueno, mira, te tenemos en consideración, él no quiso por varias razones, pero la principal era porque él le tiene mucho respeto a Star Wars. Él es fanático de Star Wars. Él es un fanático. Él dijo que el director de las nuevas de Star Trek dijo que él no era fan de Star Trek, pero que sí era fan de Star Wars. Entonces, le costaba mucho aceptarlo y además tenía un poco de miedo a la reacción de los fans, sí, porque George Lucas había terminado bastante devastado después de lo que habían sido las precuelas. Entonces, bueno, tenía un poco de miedo, dijo que no. Pasó el tiempo, se consideraron otras opciones, él seguía siendo la preferida y terminó aceptando, diciendo, bueno, está bien, me comprometo. Escribió el guión, eso hay que destacarlo. Escribió el guión junto con el escritor del guión, el escritor de A New Hope también. A New Hope, sí. Nos garantizamos que vamos a tener una buena historia porque los guionistas son muy buenos. A George Lucas la vio buenos esta semana y dijo que que a los fans le iba a gustar. No dijo más nada que eso, así que... Sí, sí, Lawrence Kasdan es el guionista, sí, original, que trabajó en conjunto con Abrams, que también estaban... Se los ve a todos muy satisfechos con el resultado. Y en realidad nos están cebando muchísimo porque, sí, tampoco dicen mucho. Y eso es lo genial del cine. Si vamos a los trailers, en realidad... ¿Dónde está Luke? Sí, no te voy a aceptarlo. No te voy a aceptar eso. No sé, hay una teoría que ronda en internet de que Luke se pasó al lado oscuro. Es totalmente... Pero ¿de dónde se basa? Es imposible que Luke se pase al lado oscuro. Para mí también es imposible, pero ¿de dónde se pasa? Digamos, ¿cuál es la base de este rumor? Es que en el 2005 a un programa que era como una cena... ¿no? Y que estaba en esa mesa estaba Mark Hamill, el actor que hace de Luke, y J.J. Abrams, ¿no? Y a Mark Hamill le dijo que a él le hubiese gustado, o sea, 2005 ni se pensaba que se iba a hacer esta continuación de Star Wars, que él si quería una secuela, quería que Luke se haga malo, que igual vaya al lado oscuro, qué sé yo, y que no por su capacidad actoral, ¿no? Lo pedía. Y que tratar de matar a Han Solo, a Leia, sus seres queridos, ¿no? Era muy terrible, pero en esa mesa también estaba J.J. Abrams, o sea, y con casualidad que después él es el escritor de la película, ¿no? Y quién dice que por ahí, al no mostrarnos a Luke en los trailers, a no mostrarnos a Luke en ningún lado, hace una semana había salido el póster. Pero que al final. Era fan-made. Así que. Seguimos incógnita de Luke. Creo que es una de las mejores decisiones que tomó. J.J. Abrams también hablaba de esto. Decía que bueno, estamos acostumbrados a vivir en esta época de internet, que tenemos, sí, acceso a todo, información de todo, y las bombas y las fotos filtradas. Y Star Wars en eso se cuidó muchísimo. Prácticamente no hubo fotos filtradas, prácticamente no hubo información que saliera del set que nos cuente algo en realidad de qué es la historia. No sabemos muy bien quiénes son estos... Todos tenemos suposiciones de quién es el Jedi en esta, sí, en esta historia, pero en realidad ¿Vos no tenés que nada. Es Rey. Chicos, Rey. Es Rey, no, Jedi. No las creo que sea. Poder, obvio. Sí, sí. Además, en un principio, George Lucas tenía en el episodio 4 de que Luke sea mujer, en realidad. Claro, pero bueno, está y esto que de por que. Ahí... Nosotros suponemos que es Rey, pero no lo tenemos. No estamos seguros, porque nadie está seguro. Nadie está seguro y además de tampoco nada. Estamos seguros de quién es Rey. ¿Quién es Rey? ¿De dónde salió Rey? Hay mil teorías que se lía, hija de. ¿Y quién es el malo, Kylo Ren? Claro, ¿quién es Kylo? ¿Por qué está Darth Vader? ¿Por qué tiene el casco de Darth Vader? ¿Por qué está ese casco? Y hace el juramento a él. I will finish what you started. Sí. Creo que todos cuando vimos esa escena en el tráiler se nos congeló. Basta, Estrella de la Muerte. Espero que sea otra cosa. No creo que... Espero, no. Basta, ya son creativos los, sí, que tenemos, los que van a escribir el guión son creativos. Yo tengo Esperemos. Fe que van a mejorar eso, que no se les va a ocurrir hacer una Estrella de la Muerte. Pero bueno, J.J. Abrams es un tipo que está muy comprometido. Tiene una historia en realidad muy... Muy impresionante, empezó a filmar con Super 8 cuando tenía 7 años y empezó a hacer películas caseras, hijo de un productor que lo llevaba a los estudios de televisión a ver las grabaciones. El padre era productor de programas y de publicidades, así que siempre hizo una de las series más polémicas de toda la televisión, como fue Lost. Claro, fue bueno, creador de Lost. Él también habla de cómo fue escribir Lost, que a él le dijeron, o sea, él dice que necesita trabajar, pero dentro de parámetros, que le digan más o menos qué es lo que están esperando. Porque cuando le pidieron que escriba Lost, le dijeron, bueno, mira, necesitamos que escribas algo acerca de, que escribas una serie sobre un avión que se cae y los sobrevivientes en una isla. Entonces él ahí escribió eso. Él decía que si venían y le decían, bueno, no sé, escribí una serie sobre gente desamparada, por ejemplo, no iba a saber qué hacer. Y con Star Wars, con The Force Awakens, se siente muy cómodo porque sí. ¿Qué más límites te puede poner que Star Wars, que esa sí. historia que ya está definida? O sea, y además a los ojos de miles de fans que te van a juzgar y que claro. No creo que a todos nos va a gustar. Tengo un amigo fanático de Star Wars, pero fanático que se leyó todo el universo expandido, todo. Y me acuerdo cuando anunciaron que iban a hacer una nueva película de Star Wars, me dijo, no, ¿para qué? Y que, o sea, y que al universo expandido lo bajaron de nivel y dijeron que no era oficial. Fue, no, ¿para qué? Si ya está escrito, ¿por qué no toman de los escrito y hacen películas en vez de hacer algo nuevo? ¿Qué quiere hacer Disney? No, no las voy a ir a ver al cine, no sé. Todavía no lo vi para preguntarle si va a ir el jueves, y ahora si lo cómo veo. Estamos, sí. No sé, así que lo tengo que preguntar. Igual me parece que estábamos muchos, creo que éramos muchos los escépticos. Los escépticos están alrededor de todo. Los escépticos también están alrededor de Batman vs Superman, están alrededor de las películas de Marvel, están alrededor de todos los escépticos. Están en todos lados, sí, pero bueno, cuando yo creo que cuando nos va te a dejar dicen contentos que, a todos. Que Disney se va a hacer cargo de eso, lo primero que se te viene a la cabeza es que te van a poner un Justin Bieber para hacer de Han Solo y no tenés ojo que ganas. Se rumoreó que Zac Efron iba a estar en la película. Sí, o sea, igual Zac Efron es un actor bastardeado, me parece sí. que Zac Efron cuando se alejó de Disney demostró que puede ser buen actor. Pero sí, el tema es que cuando lo anunciaron estaba todavía muy cerca de Disney. Muy cerca de Disney, entonces no podía ser. Cuando se anunció estaba esa foto dando vueltas de Zac Efron con Han Solo, Selena sí. Gómez, era, no, sí, era Leia. Era muy polémica esa foto. Sí, nos hacía sufrir, pero bueno. Y lo bueno es que los actores no los conoce nadie, así que no podemos juzgarlos. Salvo por ahí Adam Driver, Oscar Isaac, que los tenemos visto de ahora a último momento. Pero los protagonistas son chicos que estuvieron en un par de... Daisy Ridley, que... Estuvo de extra, de personaje secundario, sí. en un capítulo de sí. una serie. Y, o sea, obviamente tiene mucha más carrera atrás, sí. pero es lo que nosotros podemos haber llegado a ver, es eso. Sí. Y después John Boyega también. John Boyega apareció en 24. Pero también no es un personaje principal tampoco. Entonces son personajes de los que son actores de los que son estamos buenos esperando actores, mucho. Sí, porque además son buenos actores, pero para mí no son tan hollywoodenses como parece. Claro, porque tienen a Andy Serkis, un gran actor, Lupita Nyong'o, que la rompió. Ginoldy Christie, que es nuestra Brienne de Game of Thrones, que ahí va a ser un papel también medio parecido por lo que vi. Ya no me lo imagino Donald Gleason, nada más a ella. Tiene buenos actores, además sí, que no son sí. tan populares, pero que son buenos. Y Star Wars también me parece que sirve para eso, porque para llevar darte gente al estrellato, porque cuando Harrison Ford le ofrecen ser Han Solo, él había filmado American Graffiti y se había ido y se había dedicado a ser carpintero. Sí. Y cuando ya estaba metido en la profesión, y gracias a American Graffiti tenemos hoy Star Wars. Así claro, que... y va George Lucas y le dice, che, tengo este papel. Bueno, vemos qué onda. Y ahí salió, o sea, es la película que lo lanzó al estrellato. Carrie Fisher, otro dato curioso, es que se hicieron los castings de Carrie, la película Carrie sí. y de Star Wars, simultáneamente. Y Carrie Fisher había quedado para el papel de Carrie, pero cuando leyó el guión y vio que había que hacer un desnudo, no le copó, hicieron un cambiazo de actrices. Así que mirá que cómo la pegó. La pegó, le fue mejor. Y ojo que después hace casi un desnudo después en el episodio. Sí, o sea, tenemos ahí como... Sí, que se armó ahora según... Que ahora hay polémica por eso. Un revuelo, que lo van a sacar, que no va a aparecer más. Pero... No, lo que sacaron fue la figura de acción de esa, pero... Sí, en realidad tampoco no le veo... No creo que modifiquen la película. Sí. Y después... No, es que no. ¿Qué vas a hacer? Ponerle sí. una mancha, sí, es como, lo pixelamos. Y borrarla, no podés borrarla. No. Pero bueno... Sí, es probablemente uno de los mejores trajes de la cultura nerd que pueden existir, sí, es el de la princesa Leia. La princesa Leia esclava. Uh-huh. De Jabba. Así que es una cadena de películas que no tiene actores muy conocidos. Muy a favor de eso. Así que bueno, ¿de qué nos podemos esperar el episodio 7? Es que estamos todos que no sabemos qué esperar. Porque los trailers no revelaron mucha fe, toda la fe. ¿Por qué le tenemos fe? Primero, George Lucas no está atrás. George Lucas lo queremos. Lo queremos por lo que creo, pero basta. Ya, no, quédate en casa. Porque se autoboicotea todo lo que hace, así que basta. Sí, basta con ver las versiones reeditadas, remasterizadas. Tenemos de a J.J. Abrams atrás del guión. Un fanático de Star Wars. Grosso, fanático. Así y que sabe, viene de muy buena escuela. Y además va a saber respetar todo lo que tiene que respetar. Y le tenemos mucha fe. Y otra cosa es que ya empezaron a anunciar las cosas que no van a tomar. Los midichlorianos, ya está, no lo van a tener en cuenta. Pero podríamos sacar de continuidad. No pasó nunca. Lo editamos a las películas. Claro. Creo que hay una edición de fans que sacaron todas esas medias. Las partes de Jar Jar y todas esas partes las sacaron, pero quedan bien en las películas. Que duran creo que 40 minutos cada película. Y si le sacas la cosa fea a la primer trilogía, sí. A las precuelas, sí. Y así que bueno, le tenemos fe. Yo espero mucho a que sea jueves ya, el 17. Claro, bueno, vamos a ir en cadena. Los miembros de la Manija Podcast yo voy vamos jueves, en cadena. Yo voy el viernes. Y Javi va a ir el sábado. Ya nos así que el domingo nos vamos a estar hablando igual, por el grupo de seguramente, trabajo. Discutiendo porque él va a decir no, porque lo sigue, qué sé yo. Que Kylo Ren seguro va a decir una boludez así. Sí, porque es escéptico. Y porque es escéptico, Es el escéptico del grupo, sí. Se cree mil por bancar a los Jedi. Te creemos, Javi. Sí, un beso grande al Polo Norte. Pero sí, estamos muy ansiosos. Creo que además los trailers, ellos no lo vieron. Yo no, a mí vi me ganó el último porque trailer oficial y nada más. Y salieron de Japón y demás. Yo soy muy manijera y las cosas me superan, me ganan. Y salió un trailer hace unos días nada más. En japonés, ¿no? Chino. Japonés ya había salido. El japonés es excelente. El japonés, si tengo que elegir de todos los trailers, en realidad si tengo que elegir de todos los trailers que salieron, elijo el fanmade que te hace un mashup de todos los trailers que dura como 4 minutos y medio, que termina y no hiperventilás, porque te sube la manija, te sube el hype de una manera que es increíble. Pero sí, tenés que elegir de los oficiales que salieron. Me parece que el tráiler que salió de Japón es el mejor. Es en el primero en el que se muestra la imagen de del Imperio, ¿no? De la primera orden ahora. Kylo Ren poniéndole la espada en el cuello a Rey. Y esa parte se te congela la sangre porque ¿serán hermanos? No sabés qué hay atrás. No sabemos nada. Ese es el tema. Nos mostraron un montón de imágenes. Pero no sabés nada. Tenemos un montón de trailers. Si nos ponemos a pensar, comparado con otras películas, ya deben haber salido como 6 trailers oficiales. Pero los trailers no te dicen nada. Batman vs Superman, que el tráiler te cuenta toda la película. Igual en eso escuché mucha gente enojada, haciendo un paréntesis acá, mucha gente enojada con el último tráiler de Batman vs Superman. Yo estoy contenta con ese tráiler. Yo también. Yo estoy contenta, me gustó muchísimo, porque además me parece que está bueno para dejar en claro que acá el protagonista es Superman. Porque es una secuela de la película de Man of Steel. El protagonista es Superman. Y está bueno porque hasta ahora veníamos viendo todo era Batman, porque vuelve Batman. Sí, vuelve Batman. Tengo que admitir algo. Yo no lo bancaba y sigo medio ahí en duda a Ben Affleck por cosas que no me gusta él como actor. Pero es un fanático Batman. Me parece, claro. Es como J.J. Abrams con Star Wars. Es un fanático de y empecé a ver los trailers y que era como, bueno, tampoco tengo que tirarle todas malas porque es un tipo, si es fanático se va a comprometer, no va a hacer lío. Y lo vas viendo y lo vas viendo. Y tengo que decir que en el último trailer dije, che, fue una buena elección. Sí, porque buena. Ver la mueca... aparecieron un montón de comparaciones, claro, es el Batman ese. Y además, ¿viste cuando tipo tiene la máscara como que se le sombrea todos los ojos y cuando se la sacan como que no los tiene en la sombra? Claro, me parece en el Batman de Batman Regresa está ese efecto, digamos, que tiene. Claro, que está muy bueno. Y ver la mueca esa, la sonrisa esa de una comisura levantada, que es muy Batman, es muy Bruce Wayne. Sí. Y la vi y dije, che, le pifié, este tipo es bueno, sí. Este tipo la va a pegar, así que tengo que hacer un mea culpa y decir, perdón, Ben Affleck, ahora voy con más fe. Y bueno, la verdad, el tráiler a mí me encantó. Tuvo repercusiones negativas, la verdad, gente enojada, sí, sin sentido. Para mí lo malo que tuvo es que te contó toda la película. Me parece que en realidad no creo que te haya contado toda la película. Porque hay cosas que va a mostrar. ¿Por qué hay no guardaron a Doomsday? O sea, no lo guardaron. Que parte una tortuga ninja. Sí. Deforme, sí. O sea, pero bueno, hay que ver la película. Yo voy a esperar, voy a ver. No voy a dar un juicio antes no, de eso. No, además, sabemos que vamos a ver. Vamos a ir a verla, vamos a pasar lo mismo con Star Wars. La entrada la vamos a comprar dos meses antes. Apenas salga ya vamos a tener la entrada, vamos a estar emocionados. Y bueno, va a haber que ver y va a ser una... Yo le tengo fe a todos los actores que están en los papeles. Ahora puedo decir que me gustan todos, ahora lo puedo decir. Así que hay que esperar y relájense con el tema de los trailers, porque estoy viendo mucho a esa gente enojada cuando sale algo. Igual que el tráiler de Civil War. Respiren, chicos. El tráiler de Civil War. No podés estar enojado por el tráiler de Civil War. No dice nada. Relájense. El tráiler de Civil War no te dice nada. Nada. Nada. Así que sí, hay que bajar un cambio con eso. Pero bueno, no somos los indicados para decirlo porque somos manijeros. Hasta aquí hemos llegado hoy. Fue un placer compartir este programa con ustedes. Nos vamos manijeados de lo que llegamos. Esperando el jueves. Esperando el viernes. Así que nos vemos la próxima, que les vamos a tener preparado un programa muy especial. Otro especial. Fue especial de Star Wars. Tenemos otro especial Venimos contentos, regaleros y estamos haciendo especiales. Así que bueno. Soy Juli Cáceres, me encuentran en Twitter como @JuliCáceres. Soy Joaquín Capurro, me encuentran en Twitter como @JuacoCapu. Nos pueden contactar a nosotros a través de Twitter, @LaManijaPod. En Facebook, La Manija Podcast. Y en WordPress, lamanijapodcast.wordpress.com, en donde están subidos todos los programas y además un par de materiales adicionales. Y les explicamos un poco de qué trata y videitos. Así que muchísimas gracias por escuchar. Les mandamos un saludo muy, muy grande y nos escuchamos la próxima. Hasta la próxima.